¿por qué será que hay tanta barbaridad? Las madres pobres con hijos, que tiene que alimentar la sociedad. En la humanidad, ¿por qué será que hay tanta barbaridad? La guerra por todos lados, y parece que no se puede evitar. En la humanidad, ¿por qué será que hay tanta barbaridad? El blanco no quiere al negro, y el rico no quiere al pobre ni mirar. En la humanidad, ¿por qué será que hay tanta barbaridad? Pero habrá paz en la tierra, para los hombres de buena voluntad. En la humanidad, ¿por qué será que hay tanta barbaridad?